expectativas de Bolivia, la demanda hoy en La Haya. ¿Podemos soñar con un corredor como se lo ha venido planteando durante todos estos años, con una salida soberana al mar? ¿Qué hacemos llegando al mar con nuestro barco? ¿Por dónde nos vamos? A ver, cuéntanos un poquito la impresión que usted tiene después de este fallo de La Haya, por favor. Bueno, mire, John, la proyección que tiene Bolivia en sus derechos expectaticios de alcanzar una salida soberana al Océano Pacífico se circunscribe precisamente en un territorio que esté comprendido entre la línea de la Concordia al norte y al sur con el norte, el casco viejo de la ciudad de Arica. Ese es un poco el espacio, el territorio comprendido entre la línea de la Concordia y el norte de Arica, el único espacio más o menos que ha sido dentro de la historia y de los desencuentros con Chile, el proceso de negociación que se ha tenido con el vecino país. Por lo tanto, hay en este fallo que preserva Chile una perpendicular de 80 millas sobre el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva, que le permiten a Bolivia por lo menos estar tranquilos en términos de que en el futuro, en una eventual negociación, y teniendo en cuenta de que ese es el espacio comprendido posible por la afinidad natural que tiene Arica con relación a Bolivia desde el punto de vista económico, comercial, histórico, por lo menos la posición boliviana no se ve afectada en gran medida, pero claro, 120 millas marinas han quedado a favor del Perú, y sin duda que esa es ya otra cuestión que, si en algún momento cuando lleguemos a aterrizar en una solución a nuestro problema de encierro, tendremos que también posteriormente establecer una línea de conversación, de acuerdo con el Perú. Pero yo creo que en política y en diplomacia no se puede uno desayunar la cena. Y lo que debe hacer Bolivia, ahora que tiene la referencia de que el fallo que ha emitido hoy La Haya no afecta derechos expectaticios, porque todavía ese territorio que tendría que ser tendría que estar en el marco de una negociación futura, lo conserva el Chile, y eso de alguna manera tranquiliza. Pero sin duda que debemos ser prudentes, porque también las líneas de comunicación diplomática y las negociaciones en algún momento tendrán que estar entre La Paz, Santiago, La Paz, Lima. Y por lo tanto, la prudencia diplomática, pero sí las líneas de posición de política exterior estratégica tienen que estar más vigentes que nunca, porque nosotros, no se olvide, en el mes de abril presentamos la memoria, y la memoria ya puede tener referencias y datos respectivos a los territorios que podrían estar comprendidos entre la posible negociación, dependiendo del resultado del fallo también que tengamos en algunos años. Pero hay que reconocer que hoy el fallo de La Haya, en el punto 131, como decía muy bien el colega en La Paz, se refería específicamente a la negociación que había tenido Chile y Bolivia en el año 1975, en el llamado abrazo de Charaña, las negociaciones de Charaña, y ese también es un antecedente interesante, porque aparece esa información, esa prueba, que obviamente nosotros seguramente que la presentaremos en su momento oportunamente, como una referencia también que permite ver que Chile sí le ofreció a Bolivia alternativas para poder alcanzar una salida soberana al Océano Pacífico, obviamente bajo la perspectiva del canje territorial en ese entonces. Porque Hugo, muchas gracias, pero no sé si eso va más a favor o en contra nuestro, ¿no? Porque La Haya de repente pueda decir, en mi básico entendimiento, Chile alguna vez le ofreció una salida al mar, y no es que lo hayamos tenido durante años y años esperando en una propuesta para solucionar el enclavamiento marítimo boliviano. No sé, me responderá eso, por favor, le paso la pelota a don Franco Gamboa. Franco, sin embargo, es decir, si salimos a donde nosotros pretendemos, vamos a tener una vez con nuestro barco que ir a dar toda la vuelta, ¿no? Para no chocarnos con el otro territorio, dice que es más o menos un entendimiento básico de aquello. ¿Qué opinas con relación a los derechos expectativos de Bolivia? ¿Debíamos esperar este fallo de La Haya para presentar algo ante ese tribunal internacional? No, por supuesto, en términos estratégicos, toda negociación tiene que darse por fases. De tal forma que era importante tener esta pieza en el armazón de la estrategia boliviana. Ahora bien, no es la única pieza, pero este fallo de la Corte Internacional no afecta nuestros derechos expectaticios, más bien refuerza la necesidad de que con ese mismo ahínco y confianza en la institucionalidad internacional presentemos nuestra demanda, apoyemos esta esperanza de tener no solo un acercamiento favorable con Chile, sino también que Chile nos ofrezca una alternativa. De tal forma que nuestros derechos expectativos se mantienen incólumes, no nos afecta, no nos beneficia tampoco, pero reitero, es una gran señal para el continente y para todos nosotros que, por lo menos desde mi punto de vista, deberíamos pensar en términos integracionistas, que debemos confiar en estas instituciones internacionales, dejar de lado una visión de confrontación antiimperialista como se está expresando a través de el ALBA, y más bien tener una visión amplia respecto a lo que podríamos ganar con un criterio de conciliación y dejar a un lado todo tipo de hostilidad versus el nacionalismo chileno, etcétera, o el nacionalismo boliviano, que no le hacen bien al país. Muchísimas gracias. Esas son lecciones aprendidas. Lo último, en 30 segunditos, le pido además, don Roberto Finot, el hecho de que hayan mencionado el tema de Charaña, la posibilidad de Chile y una negociación con Bolivia, con soberanía, a cambio de cambiar territorio, nosotros le demos territorio como bolivianos, ¿es una buena señal, es una mala señal? ¿Le favorece a Chile, le favorece a Bolivia? Bueno, en todo caso, el que se haya inscrito el tema en la Haya y en los antecedentes históricos para el fallo de la Haya fue iniciativa chilena, ¿no? Por eso está ahí. No es que sea, diríamos, una voluntad, una expresión de la Corte, y bueno, mencionemos aquí a Bolivia. Ahora, desde el momento en que Chile mencionó a Bolivia y además Perú había estado, diríamos, manifestado sus intereses respecto a un territorio que había sido ya previamente ofrecido por Chile a Bolivia, ¿no? Esos derechos expectaticios de Bolivia debían haber formado parte de la demanda en la Haya. Es decir, Bolivia debió haberse inscrito en esta discusión de las partes de Perú y Chile y ingresar como un tercer país, porque se estaban afectando sus derechos expectativos, ¿no? Ahora ya terminó este acápite, se cerró este acápite de la discusión del tema en la Haya, del tema de los límites marítimos entre Chile y Perú. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora es redefinir una estrategia. Lo que estamos pidiendo nosotros en la Haya no es que la Haya se pronuncie sobre ya acuerdos que hubiesen habido, sino negociaciones que sí existieron entre Chile y Bolivia. Y lo que Bolivia está pidiendo es continuar esas negociaciones, pero que sea de buena fe. Muchas gracias, don Roberto Finot. El amor se dice, mi amor, quisiera tener el tiempo contigo, ¿no? En televisión lo quisiera hacer con los expertos, cuando analizamos estos temas. Muchísimas gracias, don Roberto Finot, gracias, don Franco Gamboa. Don Hugo Sina, muchas gracias, y hasta Perú, a Pedro Trillo también. Un abrazo cordial. Claro.